queríamos, nos podía llevar a Mar del Plata del recital de Rodrigo. ¿Quién es Ezequiel? Los presento. Dante, Ezequiel, Ezequiel, sí. Dante, mamá, él es... Ezequiel. Esto no va. Vos tenés que hablar con Romina. Yo ya no soy un nene para estar esperando. Ah, sí. ¿Con quién estabas? Estaba con Anabel. Vos abriste la boca, ¿no? No quise, se me escapó. ¿No te das cuenta que sos un buchón, nene? ¡Para qué te pasa, eh! ¡Para! Yo no entiendo qué te hizo, Anabel. Y cuando vos estás con ella, te pones como una pelotuda. Mi pirata cordobés. Bueno, vine porque te quiero hacer una invitación. Quiero que vengas conmigo esta noche a ver Luna. No me digas que me vas a presentar a Rodrigo. Hola. ¿A dónde estabas? En la casa de Anabel. Mentirosa. Romy, ningún tipo me mintió para conquistarme. Si lo hizo fue solo para acostarse conmigo. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Y desde cuándo se te da por el dibujo a vos? ¿Y a vos desde cuándo te importa lo que yo hago? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor de mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo anda, todo bien? ¿Quién sos vos? Me estoy esperando a Rodrigo. Mírame los ojos y jurame que vos conoces a Rodrigo. ¿Y cómo estás? Mira, Rodrigo no te va a poder atender porque ha ido a hacer un show en La Plata. Me mentiste. No, no te mentí. Romy, escúchame, regla número uno, jamás le creas a un tipo cuando está de levante, nunca dice la verdad. ¿Sabes qué? Cortale y así lo tengas ganado. Y al que no le gusta, se joda. Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa tonada, ya no bajo de acordeonas y toca Mario Dor, ritmo de cuartetazo. El pibe venga a los pueblos rolar y el cuarteto de oro. Me dieron música, alegría, dulzura, soy de la universidad de la alegría y el canto. Me dieron música, alegría, dulzura, soy de la universidad Córdoba. Te quiero tanto, soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, ¡eh! Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del perro de la guerra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la cola y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Yo de la ciudad, de las mujeres bandidas, del perro de la vera, madrugada sin par. Soy cordobés, ya no siento documento porque llevo el acento de Córdoba capital. ¡Vamos! ¿Cuál de ellas no sé? Yo le gracias a Dios por esa bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor de nuestro rock and roll. A vos, mona, idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Gracias a vos, porque nombramos otra vez. Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes en Caravanas otra vez. Hay que lustrar los pepes con vos. Bonita de mi vida estamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria, los jardines piros, talleres tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el Berri, donde están los NT. Pirata Córdoba. ¡Oh! ¡Oh! En la ciudad, de las mujeres más lindas, el verme de la guerra, para un canal sin par. Soy cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba, la quiero para bailar. Soy cordobés, como usted vino en la joda, y la tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Gracias, país, de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la Vera, para sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. De Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. Este es mi homenaje a toda Córdoba por no haber estado presente todo este tiempo. Capita. Y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria, los jardines piros, jardines tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el Berri, donde están los NT. Pirata Córdoba. En la ciudad, de las mujeres más lindas, el verme de la guerra, para un canal sin par. Soy cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba, la quiero para bailar. Soy cordobés, como usted vino en la joda, y la tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Gracias, país, de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la Vera, para jugar sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. Hemos llegado al final del recital. recital del potro cordobés Rodrigo, en vivo y en exclusivo por América. Quiero agradecer a Mar del Plata, gracias Mar del Plata, gracias América, y nos despedimos con estos fuegos artificiales maravillosos. Gracias por todo, un beso enorme, chau, chau, chau. Para el que no cree, te quedó listo, Rodrigo para todos. Gracias, gracias país, gracias Latinoamérica, gracias cuarteto de mi vida, Fichi. eso y compré una caja. Eso. Yeah.

Muchísimas gracias. El aplauso fuerte. Muchísimas gracias. Esto es un pequeño homenaje de parte de los cordobeses para la música de Buenos Aires, para el tango. Ahora. ¡Cumbia cordobesa! ¡Cumbia cordobesa! Thank you.

pico me vuela, que siempre lo dijo mi abuela. Y voló, se borró, sus ojos llenaron vacíos y en su vientre el amor y el abismo. Jimmy Churri, tota, te quedó listo. Me voy a descansar un ratito, me seco la transpiración y vuelvo. Bueno, entonces, quédense porque hay más Rodrigo. La Tota, ahora, ¿con quién está la Tota? Les cuento que vamos a estar el 7 de septiembre en Plaza 11 a las 15 horas en un homenaje con Gilda. El 5 estaremos en el... En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, por experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó, parado, la luz fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Yeah. acercarse jamás al poder. Enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ánimo al deseo, Diosando otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La voz de Joaquín Corrió. Su sueño tenía una estrella y era de Juli Gambetta. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Se fue quien corrió. Maradón, su sueño tenía una estrella, era de Juli Gambetta. Y todo el pueblo cantó. Maradón, nació la mano de Dios. Maradón, fue alegría en el pueblo. Luego de gloria este suelo. Luego de gloria este suelo. Luego de gloria. Siento que tú... llevaré.